qué necesidad? ¿Cuánta falta tú me haces? Dime dónde estás, pa' que hagamos las paces. ¿Qué necesidad? ¿Cuánta falta tú me haces? Dime dónde estás, pa' que hagamos las paces. Llevo días sin dormir pensando, recordando desde hace cuánto. No beso esos labios de miel. Me fascina si no sé por qué no te supero, bebé. Quiero ver esos ojitos cafés combinados con tus gafas Cartier. Me dejó loco tu aroma Chanel. Yeah, yeah. ¿Qué necesidad? ¿Cuánta falta tú me haces? Dime dónde estás, pa' que hagamos las paces. ¿Qué necesidad? ¿Cuánta falta tú me haces? Dime dónde estás, pa' que hagamos las paces. Pide lo que quieras, penas prohibidas todas Carolina Herrera. Una como tú no se trata como cualquiera. Todos la quieren conquistar pero no se deja. Y espera, sé que me salí del tema, pero es que me tienes, baby, en un problema. Sé que te fallé, por eso me condenas. Pero donde hubo fuego más cenizas quedan. ¡Qué dilema! Wow, wow, wow, wow, wow. Te busco y no te encuentro. Y si te fallé, lo siento. Pero es que, baby, wow, wow, wow, wow, wow. Te quiero y no te tengo. Juro que yo lo siento, eh. ¿Qué necesidad? ¿Cuánta falta tú me haces? Dime dónde estás, pa' que hagamos las paces. JD para ti, baby. Ey, dímelo, Nyoji. Cepigama, Mantix, Bases, Space, ey. Music. Ey, el de la O. JD Pantoja, ma. Baby, dime. ¿Qué necesidad?